Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de esos primeros muros, ¿no? Con los que se choca cualquiera que quiere empezar a vender en Amazon. El dinero. El dinero. Pero no el ganarlo, ¿eh? Sino todo el laberinto que hay que cruzar para, bueno, para que llegue a tu cuenta. Uf. Las primeras preguntas son casi un rito. ¿Por qué demonios me piden una tarjeta de crédito si son ellos los que me pagan? Claro. Y sobre todo, ¿cuándo voy a ver yo un solo euro? Sí. Nuestro análisis de hoy se basa en una guía muy completa para vendedores. Y la misión es, pues eso, domar a esta bestia del flujo de caja de Amazon para que no nos devore. Es que has dado en el clavo con la palabra bestia. Genera una ansiedad tremenda al principio. Totalmente. La gente invierte en producto, en marketing, en todo. Y de repente se encuentra con una burocracia financiera que no entiende y que, bueno, parece diseñada para retener su dinero. Exacto. Pero lo fascinante aquí es que este sistema, una vez lo entiendes, no es solo un manual para cobrar. Es un mapa. Un mapa que te revela la estrategia financiera que necesitas para sobrevivir en la plataforma. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Vale, pues empecemos por el principio de ese mapa, el primer escollo. Te das de alta lleno de ilusión y Amazon te dice, dame tu tarjeta de crédito. Ríe. El primer susto. La reacción natural es de desconfianza. ¿Por qué no les basta con mi cuenta bancaria, donde me van a ingresar el dinero? Es que es exactamente eso. Y aquí está la primera regla para entender a la bestia. Amazon siempre se protege a sí mismo primero. Ajá. Hay que pensar en la tarjeta de crédito y la cuenta bancaria como dos sistemas completamente independientes. Dos calles de un solo sentido. Vale. La tarjeta de crédito es una garantía de cobro para Amazon. Es su póliza de seguro. De ahí van a sacar la cuota mensual, las comisiones por venta, lo que inviertas en publicidad. Todo. Todo. El coste de una devolución. Es su vía de cobro sagrada. O sea, es su cartera. Y luego está la nuestra. Exacto. La cuenta bancaria es exclusivamente tuya. Es el destino final del dinero, donde Amazon, después de cobrarse todo lo suyo, te ingresará lo que te corresponde. Entiendo. Nunca van a intentar pagarte en la tarjeta ni cobrarte sus tarifas desde tu cuenta. No se cruzan. Por eso insisten tanto en que sea una tarjeta de crédito real, ¿sabes? Claro, internacional. Eso es. Visa, Mastercard. No de débito o prepago. Necesitan la seguridad de que hay una línea de crédito detrás por si algo va mal. Esta idea de las dos carteras es muy útil. Pero, claro, me lleva a una pregunta un poco inquietante. Si la tarjeta es su red de seguridad, ¿significa que un vendedor con un mal mes podría acabar pagando de su propio bolsillo? Absolutamente. Y esa es una de las lecciones más duras. Vaya. Imagina que tu saldo de ventas es de 50 euros, pero tus gastos en publicidad y comisiones son 100. Amazon no te va a perdonar los 50 restantes. No espera al mes siguiente. Para nada. Intentará cobrarlos directamente de la tarjeta que tienes registrada. ¿Y si ese cobro falla? Problemas. Problemas gordos. Suspensión de la cuenta de vendedor casi inmediata. Para ellos, que su garantía de cobro falle es una alarma roja crítica. Entendido. Amazon se cubre las espaldas primero. Lógico, desde su punto de vista. Pero, vale, una vez que Amazon está seguro, ¿cómo nos aseguramos nosotros? Claro. ¿Cómo hacemos que el dinero empiece a fluir en nuestra dirección? He visto a gente en foros que entra en pánico porque no ha cobrado, y es que se saltó un paso. El tema de añadir la cuenta bancaria es tan crítico. Es el paso más crítico de todos, porque es la única puerta de salida para el dinero. La única. Puedes tener miles de euros acumulados en tu saldo de Seller Central, pero si no has configurado y verificado un método de depósito, ese dinero se queda en el limbo. No lo pierdes, pero... Pero está retenido, indefinidamente. El proceso es sencillo, sí, en la configuración, pero hay un detalle que pilla a la gente por sorpresa. La verificación. Ah, el clásico, suba aquí un documento. Justo. no basta con teclear el IBAN. Te van a pedir un extracto bancario, un certificado, algo que demuestre que la cuenta es tuya, del titular de la tienda. Una medida antifraude, imagino. Claro, para evitar que alguien entre y desvíe tus fondos. El problema es que esta verificación no es instantánea. Puede tardar días. Y si quieres cambiar de cuenta en el futuro, es el mismo proceso. Hay que planificarlo. Vale, es un paso de seguridad que puede crear un cuello de botella. Bueno, con la tarjeta puesta, la cuenta verificada, llegamos al corazón del sistema. A la pregunta del millón. ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo pagan? Se habló mucho del ciclo de 14 días, pero no es tan simple, ¿verdad? No es vendo hoy y cobro en dos semanas. Para nada. Y aquí es donde la bestia del flujo de caja enseña los dientes de verdad. El sistema funciona en ciclos de 14 días, sí. Cada dos semanas, Amazon hace un corte. Pero la clave está en el que te paga. Y lo que te paga no son las ventas de esos 14 días. Ah, no. No. Son las ventas de los pedidos que han sido entregados al cliente final y cuya fecha de entrega cae dentro de ese ciclo. Espera, espera. Eso es un matiz fundamental. O sea, no cuenta la fecha de venta, sino la de entrega. Correcto. Y esto tiene unas implicaciones enormes. Te pongo un ejemplo. A ver. Un vendedor lo peta para el Día de la Madre. Ventas increíbles la última semana de abril. Está eufórico esperando un pago enorme a principios de mayo. Claro. Llega el día del pago y la cantidad es mínima. Entra en pánico. Piensa que algo ha fallado. Lo que no he entendido es que, aunque las ventas fueron en abril, los paquetes se entregaron los primeros días de mayo. ¿Con lo cual todo ese dinero? No entrará hasta el pago de mediados de mayo. Su percepción del flujo de caja estaba totalmente desfasada. Ese ejemplo es brutalmente claro. Y supongo que a esa cantidad ya calculada por fecha de entrega, todavía hay que restarle cosas. Hay que restarle todo. De ese total, Amazon deduce en automático sus comisiones, las tarifas de FBA, el coste de la publicidad, el IVA que recaudan por ti en algunos casos. Las devoluciones. Y cualquier devolución, claro. Lo que recibes es un neto muy, muy depurado. Y la espera no termina ahí. No me digas que hay más. Siempre hay más. El día que Amazon cierra el ciclo y te manda el email de «hemos iniciado un pago», ese no es el día que tienes el dinero. Claro, esa es solo la orden. Exacto. A partir de ahí, la transferencia puede tardar entre 3 y 5 días laborables en hacerse efectiva. Así que, en la práctica, desde que un cliente recibe un producto hasta que tú puedes usar ese dinero, pueden pasar 3 semanas fácil. Espera, espera. Recapitulando. ¿Vendes, envías, el cliente recibe, entonces ese pedido se vuelve elegible? Sí. Esperas a que termine el ciclo de 14 días, Amazon te paga, y entonces aún tienes que esperar casi una semana a tu banco. Ese es el viaje completo. Eso es una eternidad para una pequeña empresa que necesita liquidez. Esa es la realidad de vender en Amazon. Y es la razón por la que muchos negocios nuevos fracasan, no por falta de ventas, sino por quedarse sin efectivo. Ajá. Subestiman por completo estos plazos. Creen que el dinero es un grifo y en realidad es un sistema de riego por goteo con un retardo considerable. Queda claro. Y este sistema de riego se complica más si vendes fuera, ¿no? Si vendo desde España en Amazon.com o en Reino Unido, ¿qué pasa? ¿Me llega un ingreso en dólares? Ahí Amazon te da una solución que parece muy cómoda. Su sistema convierte automáticamente cualquier divisa a la moneda de tu cuenta. O sea, a euros en este caso. Exacto. Todas tus ventas en dólares, libras o lo que sea se transforman en euros antes de llegar. No tienes que gestionar cuentas multidivisas ni nada. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está el truco? El truco, o bueno, el coste del servicio, está en el tipo de cambio. Amazon no te aplica el tipo de cambio interbancario que ves en las noticias. Claro, aplica el suyo. Aplica su propio tipo de cambio, el Amazon Currency Converter, que como cualquier servicio de este tipo incluye una comisión de conversión implícita. ¿Y de cuánto hablamos? Puede rondar el 1,5% o más. Puede no parecer mucho, pero es un 1,5% directo sobre tu facturación internacional. Es un coste oculto que se come el margen. Totalmente. Y lo importante no es solo saber que existe, sino incorporarlo al cálculo de precios. Para un vendedor con márgenes ya ajustados, ese 1,5% puede ser la diferencia entre ganar dinero o perderlo en otro mercado. Claro. La comodidad tiene un precio que afecta a la rentabilidad. Con tantos ciclos, deducciones, conversiones, ¿hay alguna forma de no volverse loco? ¿Hay un panel de control para auditar todo esto? Sí, y dominarlo es obligatorio. La sección de pagos en Seller Central es la cabina de mandos de tu avión financiero. Ahí está todo. ¿Qué se puede ver ahí? Pues el saldo total, desglosado entre lo que ya está disponible y lo que está retenido, ves las fechas exactas de los próximos pagos y lo más crucial. Dime. Puedes descargar informes de transacciones con un detalle quirúrgico. Ahí ves cada pedido, uno por uno, con su comisión exacta, los gastos de envío, todo. Es la herramienta para reconciliar tus cuentas. Perfecto. El cockpit para pilotar en medio de la tormenta. Si tuviéramos que destilar todo esto en un manual de supervivencia a las tres reglas de oro, ¿cuáles serían? La primera, sin duda, es la regla de las dos vías. Interioriza que la tarjeta es para que Amazon se cobre y la cuenta para que tú cobres. Son mundos separados. Si la tarjeta falla, todo se detiene. La segunda, imagino, tiene que ver con el tiempo. Exacto. La segunda regla es domina el ciclo. Entiende que los pagos son cada 14 días, pero sobre ventas entregadas no realizadas, y que siempre será un neto. Hay que pensar a semanas vista, no a días. Eso es. Y la tercera regla, que es más una virtud, es la paciencia estratégica. Una vez Amazon pulsa el botón de pagar, el dinero aún no es tuyo. Suma siempre de 3 a 5 días laborales a tus previsiones. Dos vías, dominar el ciclo y paciencia estratégica. Suena a plan de batalla. Toda esta información nos da el cómo funciona el sistema, el manual de instrucciones. Así es. Pero si elevamos la mirada, todo esto nos conduce a una pregunta mucho más profunda. Una que va más allá de la operativa y entra en la estrategia pura. A ver. Sabiendo que tu flujo de caja no es inmediato, que depende de ciclos de entrega de 14 días, más la transferencia, que se ve mermado por comisiones, la pregunta clave ya no es ¿cómo cobro?, sino ¿cómo diseño mi estrategia de reinversión? ¿Con qué ritmo puedo permitirme comprar nuevo inventario? ¿Cuánto puedo arriesgar en publicidad, sabiendo que no recuperaré la inversión hasta dentro de casi un mes? Claro. Ya no se trata solo de configurar una cuenta, sino de entender cómo la propia arquitectura de pagos de Amazon dicta la velocidad a la que puede crecer tu negocio. Y esa es la partida que hay que aprender a jugar. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.